La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Y hoy hablamos sobre una de las armas que decían que utilizaban. Bueno, decían, las utilizaban. Otra cosa es que supiéramos exactamente cómo lo hacían, cómo eran, porque el cine no lo es todo. No nos lo ha dicho todo sobre los gladiadores, por ejemplo. Pues no, afortunadamente. Nos ha dicho otras cosas. Afortunadamente no, ni de los gladiadores ni de los legionarios, porque eso significa que podremos seguir haciendo más películas. El peplum está vivo, ¿no? ¿Qué sabemos? Vamos a hablar del pilum, que es una de esas armas, ¿no? Y vamos a hablar de los gladiadores que fueron quienes las utilizaron, parte de los que las utilizaron, porque siempre se ha utilizado, o durante un gran periodo de tiempo se utilizó el pilum o sus derivados. Sí. El problema básico, además, es un problema que, por ejemplo, yo tuve que tocar en la carrera, en una asignatura. Fue un trabajo, además, muy, muy interesante, me hizo mucha gracia. ¿Por qué en el cine jamás los legionarios arrojan el pilum? Cuando hablamos del pilum estamos hablando de una jabalina pesada romana. Una jabalina que suele ser muy fácilmente distinguible porque es casi la mitad de su masa el elemento metálico, el elemento férreo. ¿Por qué no lo usan? Porque en Gladiator, por ejemplo, tenían unas réplicas tan estupendas de fibra de carbono que cuando las arrojaban sobre, bueno, sobre peleles y demás, es que los hacían polvo. De hecho, es un arma que diseñaron los romanos y que yo, por ejemplo, en esta sección calificaría de arma antiblindaje. Es una de las primeras armas antiblindaje de la antigüedad. Entonces, pensaron en usar pila de goma y la cosa no quedaba bien. Entonces, por eso en la película, en Gladiator, jamás y prácticamente en ninguna otra película... Se hubieran quedado sin extras, sin extras, ¿verdad? Sí, por desgracia. El cine todavía no nos permite matar a los extras. Porque... como dices, era un arma verdaderamente terrible. Por su diseño conseguía cosas que nos pueden parecer asombrosas y se ha estudiado científicamente cómo era el efecto de lo que provocaban. Sí, hay, desde hace varias décadas, afortunadamente, hay toda una tendencia a recuperar todo lo que es la faceta militar, incluso en una corriente arqueológica, que es la arqueología militar. Nosotros en España, por ejemplo, tenemos a Fernando Quesada Sanz, Ángel Murillo... incluso publicaciones, por ejemplo, la Desperta Ferro, que es una publicación muy, muy reciente. Desperta Ferro, la tienes en los kioscos y es de temática política, pero también militar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que decir de un arma, de una espada, de un escudo. Nos enseña mucho de una civilización. Precisamente este tipo de arma antiblindaje, como digo yo, nos dice muchísimo de la época en la que nace. Es una época donde prácticamente casi todo combatiente que quiera sobrevivir no es que lleve una buena armadura, es que tiene que llevar un gran escudo y el escudo te puede salvar la vida. En el mundo griego, por ejemplo, el escudo es un auténtico símbolo, el aspis. Es incluso parecido a los escudos heráldicos de la Edad Media, porque tiene sus dibujitos. ¿Cómo puedes atravesar un escudo? Con un pilum, con este arma tan pesada... que es verdad que probablemente no tenía el alcance de una flecha o de una jabalina ligera, pero es que por lo que tenemos, por lo que nos ha informado la arqueología experimental, que es otra rama, una rama además divertidísima, carísima, ojo, de la arqueología, pero como decía Paul Baum... que es volver a construir las cosas como las hacían entonces, exacto, y saber el efecto, por ejemplo, qué hacía un pilum cuando atravesaba un escudo. Exacto, y cuánto tiempo gastamos en construirlo y cuánto material, ya lo decía Paul Baum, es divertidísimo perseguir a un compañero con una espada de bronce, ¿no? En este caso, evidentemente, hay que tener muchísimas precauciones, pero sabemos que un pilum arrojado con fuerza a 12 metros de distancia, 12 metros la verdad es que es muy poco para un combate porque ya estás a punto de llegar al cuerpo a cuerpo, puede atravesar un escudo de madera de entre 2 y 3 centímetros de ancho, sobresaliendo hasta 70 centímetros. Es decir, que se clava directamente en el corazón de quien porta claro, el escudo. Incluso con armadura, las armaduras buenas solían ser las cotas de malla, que son, por ejemplo, en el mundo céltico las hacían prácticamente como churros, tal y como estaba diseñado el pilum, habría atravesado un hombre de parte a parte. Tito Livio incluso nos cuenta algo que en un primer momento, si se lee sin cuidado, puede parecer una exageración. Tito Livio nos dice en su libro 29 que el caudillo hispano Indíbil, se enfrentó a los romanos y cuando vio que la batalla estaba perdida, les dio literalmente la espalda. Un legionario cogió un pilum, se lo arrojó y no solamente le atravesó, es que le dejó clavado en el suelo. Un cuerpo humano, 70, 80 kilos, 90 kilos de peso, clavado completamente al suelo, solamente con este arma. ¿En qué partes del mundo se utilizó y qué culturas y qué civilizaciones utilizaron el pilum? El pilum como tal era básicamente romano. Lo que pasa es que sí es verdad que se dice que lo pudieron adoptar de los samnitas ya en el siglo IV antes de Cristo y que no era, digamos, un tipo de arma como tipo de arma único. Los galos, por ejemplo, tenían un arma parecida que era el gaesum. Incluso los íberos tenían un elemento llamado falarica. También se habla del soliferrum, que realmente, aunque tengan variaciones de forma, incluso de tamaño, de peso, obedecen un poco a este diseño básico. Ser un arma pesada, un arma arrojadiza pesada, un arma diseñada para impactar y para destrozar. ¿Hasta qué época? ¿Quiénes fueron los últimos en emplearla? Aunque en cierto modo se ha empleado siempre, con diferentes denominaciones, pero claro, atravesar lo que proteja al enemigo siempre ha sido un objetivo. Ahora, evidentemente, claro, no se va con la armadura en las guerras, ¿no? Pero en cierto modo se busca lo mismo. No, aunque algunas veces siempre te salen los típicos militares que dicen, no, en Estados Unidos se está desarrollando una nueva armadura antibalas. Uh-huh. De hecho, tenemos chalecos antibalas, siempre se vuelve a la armadura. Claro, claro, al final sí. Pues los romanos la verdad es que lo usaron durante siglos, pero ya en el siglo III, en esa crisis del Alto Imperio, ya la transición hacia el Bajo, ya parece ser que era un arma demasiado cara. Porque, como digo, estamos hablando de un arma que era pues quizá un 55-60% madera y el resto era metal. Es que no era solo la punta además que tenía que ser cónica, con unas bolitas que le daban peso. Es que parte del ástil tenía que encajar en esa parte de madera de una manera. Y ahí Flavio Vegecio Renato, en su obra militar, ya nos cuenta que a finales del siglo IV, principios del siglo V de nuestra era, era un arma que ya no se utilizaba. Pero quienes la utilizaban tenían que estar como auténticos bestias, ¿no? Porque para lanzar eso con precisión y provocar ese efecto, por muy extraordinaria y maravillosamente construida que estuviera el arma, hacía falta un lanzador de jabalina realmente, ¿no? Sí, pero bueno, era la vida de los soldados, sobre todo desde Mario y desde Augusto. Es que eran soldados profesionales que se pasaban todo el día entrenándose en el campamento. Además, cuando tú veías al enemigo, no tenías que caer en la tentación de arrojarle el pilum a él. Lo que tenías que hacer cuando veías la masa de enemigos era, una forma mucho más inteligente, lanzarla hacia arriba. El pilum lo tenías que arrojar hacia arriba. Y ya describiría, por el peso y por la gravedad, un arco parabólico cayendo con una fuerza terrible. Claro. Pero por eso, realmente, más que arrojar al enemigo y decir, es que qué brazo tengo, lo que tienes que hacer es lanzarlo hacia arriba. Incluso las flechas, en muchas películas se ve en la serie. No se dispara en horizontal, sino que se dispara siempre en diagonal hacia arriba. Exacto. No importa donde caiga, pero va a caer en enemigo. Claro, alguna dará, ¿no? Otro, claro, ¿no? Tú lanzas un montón y dices, bueno, pues alguna dará. Ignacio Monzón, como siempre un placer, y en esta ocasión, descubrir cómo era una de esas armas míticas que usaban los gladiadores, porque también usaron otros. Sí, pero que la gente no las use en casa, ¿no? Mejor, desde luego. Muchas gracias, Bruno. Y hay que despedir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Come on, baby, move yourself. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Quien haya tenido el oído atento sabe que hasta y media tenemos, ¿verdad? Tenemos hasta y media, sí. ¿Que nos vamos a y media? ¿De qué hora? No, de las tres y media con la agenda cultural. Qué pressing, esto no puede ser. Qué tensión. Y los musicales que están de actualidad. Sí, esta noche vamos a hablar de uno en concreto. Vamos a hablar de teatro en la agenda cultural, de teatro musical. Pues nada más y nada menos que protagonizado por ogros. Y no cualquier ogro pasará por aquí esta noche. Tiene en su haber un Oscar, el de la mejor animación. Esta noche hablamos con Tomás Padilla, director del musical Shrek y fundador de Theater Properties. Es el responsable de llevar a escena numerosos grandes y buenos musicales en nuestro país. Enseguida analizamos la escena musical junto a él, pero antes debemos dar un giro teatral antes de comenzar. Y nunca mejor dicho eso de giro teatral, porque un giro teatral es como se llama el primer single del nuevo álbum de Manolo García. El álbum llevará por título Los días intactos. Corro y me acelero, atravieso la noche, sin luna y el coche es mi carcelero. Dije y te engañé, hoy regresaré tarde y vuelvo y me parte. Pensar que no estés, o que no estés sola, princesa del mil, maestra en reírle al que te da bola. Nadie quiere tornas ni orgullo a raudales, y mis voluntades no quieren las obras. En total serán 14 temas nuevos. El álbum se pondrá a la venta el próximo 25 de octubre y hasta entonces, a lo largo de las próximas semanas, vamos a ir conociendo temas de este trabajo. Por ejemplo, el 11 de octubre se lanza la canción Sombra de la sombra de tu sombrero y el 18 de octubre se podrá escuchar Lo quiero todo. Cada uno de estos singles se estrena además acompañado por su vídeo respectivo, publicado me imagino que en YouTube, como de este primer single, un giro teatral que ya se ha dado a conocer, todos ellos vídeos dirigidos por Joan Rydberg. ¿Qué suele sacar Manolo García? ¿Un disco por año, más o menos? Pues el último hace tres años. Sí. Sí, porque luego publica el álbum, publica como en este caso, por ejemplo, un libro, luego viene la gira y descansa hasta que, bueno, pues la creación vuelve otra vez a darla a conocer. Las musas. Suele ser, claro, y suele ser además acompañado por trabajo audiovisual, de tal forma que, como decimos, aparecerá dentro de muy poquito el libro El fruto de la rama más alta, que contiene los escritos, dibujos, las pinturas que ha realizado Manolo en los últimos años, así como las letras del nuevo trabajo. E incluso también tenemos en esta ocasión, como ocurrió en la anterior, en el caso de Saldremos a la lluvia en 2008, pues tendremos una exposición. El 25 de octubre se inaugurará una exposición de pinturas y dibujos de Manolo García, primero en el Centro Cultural de la Fundación Círculo de Lectores de Barcelona, y a partir de enero viajará la muestra a Madrid. Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabal ha sido que procura no descomponer lo que toca. Pues ahí está, el próximo 25 de octubre, el mismo día que se inaugura la exposición, que aparecerá el libro, aparece el nuevo trabajo, el cuarto en el haber de Manolo García, después de Para que no se duerman mis sentidos, Nunca el tiempo es perdido, Arena en los bolsillos, Saldremos a la lluvia y este que llevará por título Los días intactos. Y ahora sí, tiempo para teatro. El pasado 21 de septiembre se inauguraba en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, la versión musical de la obra cinematográfica Shrek, incluida esa famosa ciénaga que, ahora bien, es todo un secreto si se habrá conseguido reproducir el hedor sobre el escenario. Creo que hay que ir a la obra para descubrirlo. Bueno, creo que es una de las escenas más interesantes y divertidas del musical, ¿no? No la vamos a contar aquí en directo en la radio, pero realmente los aplausos del público son espectaculares en esa escena. Una obra ogrosamente divertida, pero también ogrosamente laboriosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes de la obra, os costó llevar la escena nada más y nada menos que 3 meses, la dragona. Bueno, la dragona hemos estado sí, 3 meses y medio, casi 4 meses, y seguimos trabajando con ella, ¿no? Para mejorar un poquito, sobre todo el peso, los movimientos, la bajada de la cabeza, en fin. La obra está siendo muy, muy compleja porque es una producción muy grande, sin ánimo de exagerar, creo que va a ser la producción, o que es la producción más grande que ahora mismo hay en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y bueno, han sido en el propio teatro 3 meses de ensayos todos los días, casi 12, 14 horas al día, y aparte de La Dragona, pues todo el montaje de la escenografía, de la utilería, de la iluminación, en fin. Pues ya hemos escuchado a Tomás Padilla, el director de Shrek el musical, que se estrenó originalmente en Broadway en diciembre del año 2008 y permaneció en cartel hasta el año 2010. En enero se descolgaba del cartel de Broadway, aunque hace muy poquito también se estrenó en Londres, en concreto en el Theatre Royal Drury Lane, en Londres, como decimos, pero no el origen, no el musical original, el primigenio, sino una versión. Como explicaba el director, me explicaba Tomás Padilla, es más caro comprar el libreto original, las músicas, las letras, la composición, que una franquicia. Ahora bien, os habéis preguntado, ¿cuánto cuesta llevar a escena un musical? ¿Cuánto dinero cuesta llevar a escena un musical como Shrek? Bueno, nos lo dice Tomás, nos lo desvela Tomás. Sí, se estrenó en Broadway en noviembre del 2008, uh-huh, y luego se acaba de estrenar ahora en junio en Londres, uh-huh, y el tercer estreno del musical en castellano la primera vez es aquí en España con nosotros. El que veremos, el que se puede ver en el Teatro Nuevo Apolo, es el más parecido al de Broadway que al de... Sí. No, al de sí. Londres. Uh-huh. No, no, es vamos a ver, DreamWorks Theatrical fue quien lo produjo en Londres, perdón, en Broadway, y nosotros los que hemos comprado los derechos del musical de Broadway, y de hecho en toda nuestra publicidad pone basado en la producción de Broadway, ¿no? Uh-huh. Con independencia de que compramos libreto y músicas, y todo lo demás es de creación propia nuestra, de Theatre Properties. It's a big, bright, beautiful world. Y ahora sí, ahora ha explicado la diferencia entre ese libreto original, la franquicia, y ahora vamos a descubrir cuánto ha costado llevar a escena musical de Shrek. Pues muchísimo dinero. No es solo lo que cuestan, sino lo que se llevan de tu taquilla todas las funciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son derechos de un espectáculo como Shrek, que tiene un nombre, tiene una marca ya muy consolidada, y muchas veces pagas derechos por otras cosas que no te aportan nada. En este caso el título ya es Shrek el musical, pues aporta público, ¿no? Y es interesante. Además coincidía en esta temporada, que era el décimo aniversario de la productora, de Theatre Properties, uh-huh, y era la décima producción musical de gran formato que poníamos en escena, y se nos ha ido un poco de las manos. El presupuesto de 2,5 millones de euros la producción. Y como tú dices, sí hay musicales, pero no hay tantos musicales de gran formato. También es un proyecto que está previsto a 4 años, uh-huh, con lo cual la amortización, pues evidentemente no será en el primero, pero a lo largo de los 4 años seguro, uh-huh, que está más que amortizado. Y como comentaba Tomás Padilla, fundador de Theatre Properties, este año, en 2011, celebran su décimo aniversario, por lo que les felicitamos. Theatre Properties, que es responsable de que podamos disfrutar ahora de muy buenas producciones musicales en España. Trabajó junto a Luis Ramírez, recordaréis sus producciones también. La pionero, Luis Ramírez, uh-huh, aquí. Efectivamente, Jekyll Hyde, Peter Pan, Grease. Falleció, como decía Tomás Padilla, en el año 2007. Y fue el responsable de recuperar el género en nuestro país. Yo recuerdo personalmente cómo me conquistó El Hombre de la Mancha, con Paloma San Basilio, José Sacristán, que fue el primero, uh-huh, de Luis Ramírez, en el Teatro Lope de Vega, ya por el año 1997. Espectacular. Estamos, pues, con Tomás Padilla, ante una figura clave también del musical en nuestro país, como decimos, responsable de una productora que también ha traído grandes espectáculos a nuestro país. Pues nació, bueno, de la mano de un poco de ayudar y de apoyar a un buen amigo, Luis Ramírez, en sus producciones. Y al poquito de empezar esa colaboración, pues desgraciadamente falleció. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues la idea fue, bueno, pues lo dejamos o seguimos, ¿no? Y di el paso hacia adelante y aquí sigo, ¿no? En el 2012 ya, produciendo y ya dirigiendo los espectáculos. ¿Cómo has visto la evolución de estos últimos años el mundo del musical en nuestro país? Hombre, creo que es buena. Lo que yo sí achaco siempre mucho es que hay demasiados títulos de el musical, sí, que en realidad no son el musical, ¿no? Uh-huh. cada día más, ¿no? Se juntan cinco amigos con todos mis respetos y hacen una obra, el musical. O cogemos cuatro canciones de un autor famoso, sin libreto y sin texto, cantamos cinco canciones, el musical, ¿no? Y yo creo, como te he dicho antes, que el musical, en mayúsculas, que es lo que debemos de representar en Madrid, no hay tantos en la cartelera madrileña, ¿no? Yo como espectador me siento defraudado. Me ha ocurrido ir a ver una obra y, bueno, musical, pues sí, un hilo musical, porque ni siquiera había música en directo, ¿no? Entonces... Sí, esta es otra, ¿no? Que Theater Properties, cuando dice un musical en directo, es en directo. Es una pena que grandísimos espectáculos que se representan en Madrid se vendan como directos y tengan muchas cosas de grabado, ¿no? Uh-huh. En realidad, la inmensa mayoría del público no se da cuenta, ¿no? Pero los profesionales de este mundo sí nos damos cuenta y es una pena. Acertado análisis y dura crítica, la verdad, al sector, y yo diré que sí, que también la comparto. A veces no todo vale. Nosotros sí os recomendamos Shrek con Enrique Sequero, protagonista, por ejemplo, de Jesucristo Superstar, ha participado en Cats, Jekyll y Hyde. Bueno, ya sabéis que la gente de verdad que se dedica al musical al final participa casi en todos. Yo el de Jesucristo estuve y me gustó mucho. Pues ahí está Enrique, Mireia Cabero, Héctor Fernández. Tenemos que hablar con Héctor, a ver si nos invita, ¿eh? Nuestro compañero de deportes. No sabíamos esta faceta nueva. No creo que Héctor tenga tiempo, ¿eh?, para hacer tanta. Jaume Hortanovas también está. Bueno, en total 26 actores, entre ellos 6 jovenzuelos de entre 6 y 11 años, porque recordemos que también es una obra para todos los públicos. Como siempre digo, que cuento una anécdota. Cuando yo vi el Shrek, la película, la primera vez, me llevaron mis niños a verla, ¿no? Uh-huh. Y cuando salió la segunda parte, ya fui yo solo con mi mujer a ver la película, ¿no? Con lo cual me reí tanto en la primera que dije, pues vamos a verla, ¿no? En esta primera semana de representaciones la gente está saliendo absolutamente encantada y sobre todo sorprendidísima de lo que ven, ¿no? Porque nadie espera, con el título de Shrek el musical, ver una producción del nivel de esta y salir del teatro pues tan contento y tan relajado una vez concluido el espectáculo, ¿no? Que tiemble. Creo que la mejor publicidad que podemos hacer del espectáculo. Iba a decir yo ahora, que tiemble el Rey León. No, que tiemble no, que todo el mundo vea todos los espectáculos de la cartelera madrileña, que sería lo ideal, ¿no? Oye, ¿quién era de burro? De asno. Eso, de asno. Creo que era el papel de Jaume Hortanovas, que hace de asno. Si no es, me va a correr a gorrazos, pero... Si no, Héctor Fernández. También. No, que también me corre a gorrazos. Bueno, hemos dicho a los principales, también tienen los secundarios, se van repartiendo los papeles a lo largo de la semana. Hay funciones también los domingos, por aquello de los pequeñajos, para que también puedan ir a las 12, a las 5 de la tarde. Es Shrek el musical.es en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid. Y después de Madrid, me imagino que comenzará la gira. Hablé con Padilla, incluso podían saltar al otro lado del charco, como han hecho con otras producciones musicales, como por ejemplo la de Peter Pan, que les llevó hasta México. Desde 30 euros en el anfiteatro, eso sí. En patio de butacas, ahí está, ¿cuánto? 70 euros. Bueno, no está mal, ¿no? Como regalo de Reyes, no está mal. Si está bien hecho el espectáculo, yo creo que merecen la pena. Bueno, yo creo que sí. Yo creo pero que 70 sí. euros siguen siendo muchos, ¿sí? El otro día asistía a la de Paco León y los precios estaban por ahí e incluso más. Llegaban a los in the hall. Llegaban los 100 euros en el escenario, eso sí. Hay que ver los del Rey León. No. El 19 voy a verlo. Ay. 90 y tantos. Ay, Marian no me va a dejar salir de la emisora hasta que... Bueno, yo vi al Rey León antes que todos vosotros. ¿Sí? Sí. Tenía mucho pelo. Wow. Sí. ¿Quién? El Rey León. Sí. Yo no. Pero está muy bien, muy bonita. Sí, hay que verlo. Sí. Desde luego. Como dice José Padilla, hay que verlos todos. Sí, ¿no? Claro. Hay que arruinarse, ¿no? Todos ¿no? No. Creo que elegir y cuando vayas, disfrutarlo. Tomás tiene razón, pero bueno, hay que ver todo, porque al final contribuye. Luego ya puedes criticar, pues sí, me ha gustado, no me ha gustado. Y en el otra cosa es el bolsillo, que no da. En el Teatro Real se ha empezado también ahora, se inaugura una iniciativa muy maja, y es para que... Jóvenes. Sí, para que los críos vean cómo es aquello de los instrumentos y que se inicien en la música clásica, y creo que este tipo de iniciativas es tan genial para que se abra uno al público, uno, claro. Cómo suenan, el origen. Sí, sí, una iniciativa muy bonita. Martín. Nada, seguimos. Seguimos, seguimos. Muchas Nos gracias. Nos vemos de más musical. No, a la biblioteca. Ahora mismo, a pillar el book. Pero ¿no? Laura, ya viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La biblioteca. Abrimos la biblioteca una vez más con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara es directora editorial del Grupo Planeta en los sellos editoriales Etimumás, Cúpula, Minotauro, Esencia y Zenith. Y también en el Grupo Planeta, en Martínez de Roca, el libro del que hablamos esta noche, porque hablamos en definitiva de algo que está muy próximo a nosotros, que todos los días tocamos, que todos los días usamos, y que hubo una mente que los parió. De hecho, el libro del que hablamos se titula 50 inventos y la mente que los parió, y los autores no podían ser otros, ya son unos viejos conocidos, Guillermo Summers padre y Guillermo Summers hijo, ¿no es así? Exacto. Digamos que el padre sobre todo es el que tiene más la parte quizás de humor, y el hijo es especialista sobre todo en grafismo. Entonces, pues bueno, entre los dos han hecho un equipo francamente divertido. 50 inventos y la mente que los parió. 50 inventos que decimos cotidianos, desde la abrelatas al cepillo, la fregona, cosas que utilizamos a menudo, que utilizamos todos los días, pero que, aunque nos parezcan ahora sencillos, tuvo que haber una persona, tuvo que haber alguien que en un momento determinado se le ocurrió utilizar o buscar cómo conseguir, por ejemplo, abrir una lata. Pues la historia además es que parece que tenga que ser una cosa bastante dicho y hecho y ni hablar, fue una cosa bastante compleja. Digamos que la historia empieza en 1810, cuando un francés llamado Nicolas Appert empezó a pensar cómo podía conservar las cosas, y lo primero que hizo fue un envase de cristal que iba sellado con un corcho, pero claro, esto no era, iba muy allá. Y al año siguiente hubo otro señor que perfeccionó esto y consiguió hacer una cosa muy parecida a lo que sería la lata actual, pero tenían un problema, y es que no existía el abrelatas. Entonces, pues aunque intentó promocionar su invento, la gente vio que aquello no era práctico, salvo los soldados, que eso sí que lo aplicaron, porque para ellos, para ir a la guerra, pues era cómodo llevar la comida enlatada. Entonces, además, utilizaban las bayonetas para abrirlo, o sea, un poco rudimentario. Incluso en algunos casos lo utilizaban como de arma arrojadiza o como de escudo humano, las latas. Y de verdad no fue, pues casi hasta 1870 en que aparece la lata definitiva. Pero para llegar ahí hubo varios modelos, varios avances, y ya ahí pues apareció la lata más o menos definitiva, y ya sí que se inventó un abrelatas lo más parecido al de hoy, porque desde esa primera lata donde no había abrelatas hasta el invento puramente del abrelatas hubo un amplio vademécum de artilugios rarísimos que además llegaban a ser incluso peligrosos algunos de ellos. De hecho, no deja de ser curioso y llamativo que muchos de los inventos, aunque sean cotidianos, empezaron en el ámbito militar. Hace no muchos días se recordaba la historia del invento de la fregona, cuyo inventor es un español que cuando trabajaba en la base aérea de Zaragoza vio cómo fregaban las enormes pistas de esa base aérea y se le ocurrió lo fácil y lo sencillo, ¿no? Pero tenía que haber alguien que lo pensara, ponerle un palo a aquellas bayetas y por lo menos poder fregar de pie. Lo militar ha sido fundamental en muchísimos inventos. Y la higiene también ha estado presente en la mente que parió a muchos de estos inventos cotidianos. Por ejemplo, el cepillo o el papel higiénico, de los que también habla este libro. Pues a mí me sorprendió mucho el averiguar que hay siglos en nuestra historia donde los inventores eran incluso mal vistos y de los que no se recuerda el nombre. Y eso, por ejemplo, es el caso del cepillo de dientes. El cepillo de dientes, a lo largo de toda la historia vemos artilugios más o menos rudimentarios, desde los egipcios hasta incluso los romanos y los griegos, que utilizaban algún tipo de artilugios, a veces ramitas de árboles, para limpiarse los dientes. Sin embargo, la invención real del cepillo de dientes no fue hasta el siglo XVII, pero no se sabe el nombre del inventor, porque en aquella época era era casi mal visto el ser inventor, no era una profesión bien vista. Y sin embargo les debemos absolutamente todo, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, es curioso, o sea, pero bueno, eso fue por épocas, o sea, lo que ves cuando lees este libro es que hubo épocas donde no estaba mal visto y no era reconocido en absoluto el ser inventor. La cremallera, por ejemplo, para no llevar el pajarito al aire, en cierto modo, ¿verdad? La cremallera, a mí me hizo mucha gracia de dónde procede la palabra. La palabra procede de una antigua palabra que es cremaste, que significa que cuelga. Claro, de hecho, parece que existe, sí, pero bueno, parece referente a otra cosa, si eso dicho así, ¿no? Y de cremaste derivó la palabra francesa cremaillère, que poco a poco fue acabando en lo que es hoy en día la palabra cremallera. Pero que bueno, que la derivación de la palabra es curiosa ya de por sí. Y la primera patente de lo que podía ser algo similar es de 1851 en Estados Unidos. Pero era una especie de fila de broches complicadísima, que además a veces pues se salía y no era práctica en absoluto. Y no consiguieron hasta 1914, parece mentira que sea tan cercano, un sueco que fue quien consiguió la cremallera moderna, pero que costó muchísimo llegar a esa cremallera. Otros de los inventos, no dejamos de abandonar un poco la parte higiénica, ¿no? El desodorante. Bueno, el desodorante también está curiosa la historia. Aparece en Sumer, y aparece en Sumer para combatir el olor corporal. En ese momento, esa fue la primera fórmula, por decirlo de manera. Ellos utilizaban para evitar las emanaciones de sudor, se frotaban por todo el cuerpo naranjas y limones. Luego, por ejemplo, en Egipto, descubrieron que al depilarse las axilas se sudaba menos, una cosa que parece muy moderna. Pues no, en Egipto ya lo hacían. Y también se untaban lo que es la zona del sobaco con aceites perfumados a modo de desodorante. También los griegos romanos utilizaban ungüentos de ese estilo, de limón, de canela. Pero realmente hasta el siglo XX, que parece también mentira que haya sido tan cercano a nosotros, en Filadelfia, una persona nuevamente anónima, de la cual no se sabe el nombre ni hay registro, fue la que inventó realmente el desodorante tal como hoy lo conocemos. O el papel higiénico, que también aparece en esta lista, o algo que es inseparable ya del ser humano, como es el mando a distancia, por lo menos cuando estamos en el salón. Pues sí, pues el papel higiénico nuevamente también tiene una historia larguísima, porque en todas las civilizaciones se encuentran artilugios o cosas que la gente utilizaba. Por ejemplo, a mí me hace gracia ver que en Atenas se limpiaban con papiros, o que, por ejemplo, en Roma, pues en los baños públicos había una esponja que era compartida. Imagínate qué horror, que cada uno que iba a ir se limpiaba con la misma esponja. O, por ejemplo, en China se ordenó hacer una especie de papel higiénico en el 1391, pero realmente el papel higiénico como tal no aparece hasta 1890 por la compañía Scott, pero no le quiere poner su nombre porque en aquel momento está casi mal visto asociar el nombre de una empresa a papel higiénico, que también es una historia curiosa. Y respecto al mando a distancia que comentas, el primer mando a distancia como tal fue inventado en 1893 por Nikola Tesla, pero era un mando a distancia en este caso no para un televisor, lógicamente, claro, sino para controlar un vehículo en movimiento. Pero bueno, que eran mandos a distancia que tenían muchos problemas, que eran poco funcionales, que solamente tenían funciones muy limitadas y que aparte a una distancia mínima ya fallaban. Y realmente el mando a distancia como lo conocemos es de 1956, el señor Robert Adler. O sea que bueno, que como podemos ver los inventos modernos, muchos de ellos no son tan lejanos en el tiempo como podemos creer. Has hablado de Nikola Tesla, que es uno de nuestros personajes favoritos, desde luego que él inventó el mando a distancia para manejar un coche. Y pienso de inmediato en otro de los inventos sobre los que habla este libro de Guillermo Summers padre y Guillermo Summers hijo, que nos sería imposible, ¿verdad?, concebir el tráfico en las ciudades sin los semáforos. Pues sí, pero también nuevamente me ha sorprendido mucho ver cómo nace el semáforo, porque realmente la palabra semáforo no significa lo que hoy en día entendemos. La palabra semáforo eran torres provistas de señales, hasta ahí estamos de acuerdo, pero eran luces de noche y banderas de color de día, que era para comunicar noticias importantes con mayor velocidad. Entonces, claro, cualquiera que le digas que semáforo significa eso hoy en día alucina. Uh-huh. Y antiguamente pues incluso se utilizaban a nivel naval este tipo de semáforos para señalizaciones, pero no solamente señalizaciones de que puedes pasar o no, sino más bien de comunicación. Entonces, lo que es el semáforo en sí, destinado al tránsito y con luces, con el propósito que actualmente lo conocemos, el primero que hubo fue en el Parlamento Británico de Westminster, a propuesta de un ingeniero que era especialista en señales de ferrocarril. El problema es que ese invento, que era de J.P. Knight, lo empezó a hacer funcionar como las luces y como todo lo que utilizaba lo que era el ferrocarril. Es decir, había unos zumbidos, que son los que decía el tráfico que podía avanzar, y luego también se utilizaban una serie de gases para hacer las luces. ¿Qué pasó? Que en una de estas, pues esos gases en mitad de la ciudad ocasionó una explosión de gas que mató a un policía. Entonces fue cortada completamente toda la investigación y toda la continuidad de los semáforos hasta que en 1914 se instaló el primer semáforo moderno, pero ya en Cleveland, en Estados Unidos, que también hay que decir que muchos de estos inventos, no sé por qué, acaban siendo desarrollados la versión final en Estados Unidos. Mal que nos pese. Supongo que tendrá mucho que ver con la compra de patentes y a partir de la patente original se desarrolla. Por desgracia ha ocurrido en muchas ocasiones. ¿Cuántos inventos patrios no han acabado volando al otro lado del Atlántico y se han hecho importantes allí cuando la mente que los parió está en nuestro país o está en otro país? Por cierto, hablando de los autores del libro, hay que decir que con toda seguridad Summers, padre e hijo, le dan ese toque absolutamente particular, pero divertido, irónico a su trabajo. Totalmente, el libro está hecho a base de guiñetas cómicas representando la invención de las diferentes cosas que hay en el libro y el tono, yo lo explico muy serio porque la información está, pero el tono que ellos utilizan es un tono muy jocoso y muy divertido y leerlo la verdad es que es muy ameno. Y es nuestra recomendación de esta noche en la biblioteca de Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Zenith, Esencia, Minotauro, Timo Mas y Cúpula. Laura, una vez más, muchísimas gracias por compartir el contenido de esas novedades editoriales con nosotros. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Cine, como siempre, como todos los sábados por la noche aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, fin de semana de cine español, ¿verdad? Sobre todo porque se ha producido uno de los estrenos más esperados. Sí, sí, sí, uno de los más esperados desde hace 12 o 14 años, yo creo que ya era hora. ¿Sí? Sí, ya era hora. Bueno, luego hablamos. Luego hablamos, ¿verdad? Luego hablamos del Capitán Trueno, pero antes abrimos con nuestra portada a intrusos, intruders. Papá, he tenido una pesadilla. Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen. Este no. ¿Qué te pasa, mi vida? Cuéntame. Mía. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí. Está dentro. Intruso, John. Esto es ridículo. Película de terror. De terror, sí. Para la gran pantalla, que se enfrenta ya a su temporada de otoño. Pues sí. Las navidades a lo tonto. Efectivamente, sí. Y aunque el título esté en inglés, Intruders, y el protagonista sea Clive Owen, pues la película también es española, como la otra de la que hablaremos luego. Juan Carlos Fresnadillo es el director. Con Owen están Pilar López de Ayala, Daniel Brühl, que es medio español también. Una historia de terror, como acabamos de oír en este tráiler y como tú muy bien dices. Un niño que en sus pesadillas ve surgir de la noche la figura de un monstruo que le quiere arrebatar la cara, el alma. Y una niña, separados por miles de kilómetros, uno en Madrid, otra en Londres, que la nena pues sufre lo mismo. Desde la noche aparece un monstruo que quiere llevársela, que quiere arrebatársela. Habrá que avanzar a lo largo de la película para ver cómo estas dos acciones paralelas se van acercando poquito a poco hasta la conclusión final. Yo propondría un juego a nuestros amigos, a los que han visto la película, si se pueden acordar, y a los que no la han visto, para que se fijen bien. Hay una pista, hay un momento, allá como a la mitad del asunto, en que el espectador muy, muy, muy atento puede darse cuenta de lo que está pasando, puede adivinar hacia dónde camina esta película, por dónde va a ir el desenlace. A ver si son capaces y además que nos lo cuenten. La película de Fresnadillo, que promete ser un éxito ya en todo el mundo, es de nuestros directores más internacionales, hombre, desde luego. Él lo va a intentar, después de las 28 semanas después, que le abrió las puertas del mercado internacional, con este Intruders, estrena en Estados Unidos y estrena en todo el mundo, y vamos a ver el impacto que tiene, ojalá sea mucho, yo se lo deseo de verdad. Vamos con la actualidad. actualidad al margen de los estrenos, por ejemplo, homenajes merecidos. Muy merecido el homenaje de la Academia del Cine Español, que en otras cosas desbarra, pero que en esta acierta absolutamente. Medalla de oro para José Luis Alcaine, nuestro más importante, nuestro mejor, nuestro veterano director de fotografía, una de las figuras más importantes del cine mundial, no solo español. Le merecía ya esta medalla de oro de la Academia hace mucho, se la han dado esta semana. La vida de Alcaine ha sido una vida presidida por la imagen. Nació en Tánger en el año 36 y era hijo del director del cineclub, uno de los cineclubs de Tetuán, de manera que muy cerca del cine. Trabajó luego en un laboratorio. A los 18 años, con su hermano, en Belgrado, creó un laboratorio de fotografía. Luego volvió a España para estudiar en la Escuela Oficial, mientras trabajaba revelando fotografías. Trabajó de fotofija en tres películas y naturalmente se veía que lo suyo era la fotografía, la iluminación, la luz, el arte. Director de fotografía importantísimo, casi 150 títulos desde su debut en 1965. Una carrera presidida por la innovación, por la investigación y por el arte. La inspiración, dice José Luis Alcaine, que le viene de la naturaleza y, por supuesto, de la luz. ¿Empezó el Festival de Sitges? Pues sí, empezó ya Sitges, la edición del 2001, desde el día 6 hasta el 16. Se ha inaugurado con Eva, la película de Quique Maillo, una película de ciencia ficción española, y la clausura será con The Thing, la película que cuenta por qué sucedió la de Carpenter del año 82, La Cosa, el mismo título. En la sección oficial de Fantástico a competición, pues va a estar Otra Tierra, de Mike Cahill, que se va a estrenar enseguida, Attack the Block, de Joe Cornish, Harakiri, de Takashi Miike, Red State, de Kevin Smith, hasta 31 títulos, nada menos. Y en la sección oficial de Panorama, 16 películas más, todas ellas importantes. Entre ellas están Apolo 18, de Gonzalo López Gallego, Contagio, de Steven Soderbergh, también un estreno creo que de la próxima semana, Extraterrestre, de Nacho Vigalondo, Mientras duermes, de Balagueró, que además es homenajeado en esta ocasión por el festival, Verbo, de Eduardo Chapero Jackson, una de las películas más esperadas de nuestro cine, Twixt, de Francis Ford Coppola, Melancolía, de Lars von Trier, el gran estreno de este otoño, uno de los dos o tres grandes estrenos de este otoño, y también El Callejón, de Antonio Trasorras, película en la que yo no he intervenido, lo prometo. El Festival de Cine de Sitges, que es ya toda una referencia en el cine. Por supuesto que sí. A nivel internacional. A nivel internacional. En la ciudad es, la ciudad se vuelca con su festival año tras año, en Cataluña y en España, es nuestro primer festival de fantástico, de terror, de ciencia ficción, y tiene una evidente e importantísima repercusión internacional, como tú dices. ¿Y tenemos ya las cifras del cine español, por lo menos actualizadas, a cuánto? Pues a final de septiembre, los 9 primeros meses, no por el Ministerio de Cultura, por supuesto, sino por las fuentes. El Ministerio que más de Cultura o menos, que va en el 2008. Están en junio ahora mismo, naturalmente esas cifras no valen para decir, sobre todo porque hasta junio el cine español ha sido mucho mejor que de junio para acá. Ahí jugaba todavía el efecto torrente, cosa que se ha perdido después. De todas maneras, no está mal de momento. El cine ha recaudado en España 466 millones de euros, de los cuales el cine español se ha llevado 67,5, que es, ojo, un 50% más que el año pasado en estas mismas fechas. Entradas, se han vendido 70 millones, más de 70 millones y medio, 70,7 millones de entradas, de las que para el cine español han sido 10 millones 100.000, un 38% más que en 2010. Claro, un poco menos de ese 50% porque las entradas han subido. Por eso la recaudación es mayor. La cuota de pantalla del cine español en este momento está en el 14,5%. Ha bajado porque en julio y agosto ha sido solamente del 6,2% y del 3,4% respectivamente. Agosto es el mes de las grandes producciones americanas que ocupan la pantalla del verano y naturalmente el cine español ahí ha caído. El precio medio de la entrada en este tramo del 2011 está en 6,68 euros. En algunos sitios un poquito más barata, en Madrid, por ejemplo, muchísimo más cara. Por eso este es el precio medio, ¿no? Y las películas más taquilleras hasta este momento, del cine español, pues son Torrente 4, que está ya por encima de los 19 millones de euros, Midnight in Paris, la película de Woody Allen, 6 millones y medio, y luego La piel que habito, Primos, también La lluvia, en torno a los 4 millones. Torrente, desde luego, disputará a final de año el liderato de la taquilla con Piratas del Caribe 4, que es la película extranjera más taquillera y un poquito más que Torrente en este momento. Y vamos a ver qué taquilla hace otra película española que promete mucho, por lo menos en eso, en cuanto a lo comercial. Después, ahora mismo, vamos a averiguar cuál es la opinión de nuestro crítico, cuál es la opinión de José Manuel Escribano sobre la esperadísima Capitán Trueno y el Santo Grial. Ese Capitán Trueno no es un cruzado cualquiera. Lleva la marca en el cuello. Es un cáliz muy especial. Tienes que jurarme que lo llevarás hasta España. Me llaman el cascanueces. Supongo que me queréis vivo otra vez. Eso os va a costar trabajo. Veremos en la otra vida. Ni lo sueñes, con esto ya he tenido bastante. Ahí estaba. Pues sí, el capitán, Trueno y Crispín y Goliat. Antonio Hernández ha dirigido la película, que le han producido Antonio Mansilla y Pau Vergara. Vergara es también el autor del guión y los protagonistas principales, Sergio Peris Mencheta, Nastasha Yarovenko y Manuel Martínez. Bueno, a mí Antonio Hernández me parece un director raro. ¿O será que no le cojo el punto? ¿O será que es culpa mía que su obra no me resulte muy congruente? Ha dirigido cosas tan dispares como Fen, Apaga y vámonos, Cómo levantar mil kilos, Lisboa, El gran marciano, En la ciudad sin límites, que de momento me sigue pareciendo la mejor, Oculto, Los Borgia, y bastante televisión, telepelis, series, algunas de ellas aún inédita. Además es guionista y actor ocasional, vamos, que sale un poco en alguna de sus películas. O sea que trabajar, trabaja. Tampoco sé exactamente por qué esta historia ha caído al final en sus manos. El proyecto del Capitán Trueno ha dado más vueltas que el mismo protagonista. Durante más de 10 años, el guión se ha embarrancado en múltiples ocasiones. El personaje ha tenido sucesivamente la cara de casi todos los galanes jóvenes del cine español y se han propuesto llevarlo a la pantalla no sé cuántos directores, entre los que se han contado Bajo Ulloa y Calparsoro, por citar solo un par de ejemplos. Por fin, tras múltiples titubeos y pasos adelante y atrás, aquí está el héroe del tebeo, acompañado de sus inseparables Crispín, Goliat y Sigrid, naturalmente. ¿Ha merecido la pena tanta espera y tanta incertidumbre? Si digo ahora mismo que no, lo más probable es que ya nadie quiera escuchar el resto de la crítica. Pero lo digo de todas maneras, es difícil que me salga peor que la película. Intentaré además que tenga, la crítica, cierta coherencia, al contrario que Las aventuras del Capitán Trueno, que no tienen pies ni cabeza ni el menor rigor, no digo ya histórico, ni siquiera narrativo. La primera secuencia, a modo de prólogo, ya se las trae. Estamos en 1291 con los cruzados del rey Ricardo en Tierra Santa. La elección de la fecha y el motivo por el que el Capitán Trueno se encuentre conquistando un castillo mahometano se me escapan completamente. O quizá es que al ver a Asier Echandía con unos pelos pegados por la cara y a Ramón Langa embutido en un corsé símil piel, pegándose de mandobles por las mazmorras, perdí el sentido de la orientación. Entre esas vicisitudes, un vejete moribundo le entrega a nuestro héroe un cáliz muy aparente, que resulta ser otra vez el Santo Grial, ya se me escapa la cuenta de los que hay, con el encargo de que lo traiga a España y se lo entregue a los llamados caballeros custodios o algo así. Cuando atraviesan el Mediterráneo y desembarcan en el Levante español y nada más dejar la playa se ven en medio de una selva parecida a la amazónica, el espectador comprende que esto es un tebeo. También ayudan los diálogos, aunque en una historieta resultarían desacertados y en la pantalla quedan espantosos el 90% de las veces. El guión no está tan mal en el otro 10% restante, que es cuando los personajes están callados. A lo mejor es por eso que los intérpretes de los mismos, que alguna vez lo han hecho bien, aquí parezca que van en contra de la película. Roberto Álvarez se da pena a sí mismo. Gary Piquer parece que se ha vuelto loco. Ramón Langa hace de malo tan malo que ya no se puede ser más malo. Y Nastasha Yarovenko pone cara de esforzarse mucho hasta para besar a Sergio Peris Mencheta, que hace lo que puede, más bien poco, durante todo el rato que dura la película. Me falta Manolo Martínez, pero como no es actor de verdad, parece buena persona. Ah, y que no se me olvide el otro artista de la partida, Luis Ibars, que ha compuesto una banda sonora tan estruendosa, pedante y aburrida que realmente le sienta como un guante a la película. Claro que este, como los demás, ha hecho lo que le han mandado. La culpa de todo la tienen los productores por no haber esperado 10 años más. Y Antonio Hernández, que ha puesto la historia en imágenes con tanta desidia, tan poco oficio y tan mal gusto, que dudo mucho de que él mismo haya quedado ni mínimamente satisfecho. Yo imagino que a Víctor Mora, Ambrós, desde la otra vida, y al resto de los dibujantes no les habrá gustado nada. El Capitán Trueno me dice que a él tampoco, y a mí todavía menos. Se ha notado, ¿eh? Ay, pues no quería. No. No. Pues parecía que no te ha gustado del todo, ¿eh? Vaya por Dios. Vamos con el Super 10. ¿Qué esta semana sitúa en ese puesto en el número 10? Pues una novedad de las muchas que hay, porque se renueva nada menos que media lista. Larry Crowne, Nunca es tarde, la película de Tom Hanks, que él dirige, escribe, produce y protagoniza, eso sí, con Julia Roberts. Primera semana en la lista. 9. También primera semana para una estupenda película iraní, nada menos. Nader y Simin, Una separación. La ha dirigido Asghar Farhadi y es una película que va a dar bastante que hablar. 8. También primera semana, viniendo desde el puesto 14, Arrietty y el mundo de los diminutos, una fantástica película de animación dirigida por Hiromasa Yonebayashi, que es una de las películas de la temporada, sobre todo para los críos. 7. Con derecho a roce, esta lleva ya 2 semanas en la lista, pero ha caído desde el puesto 6 de la semana anterior. Will Gluck es el director, Justin Timberlake y Mila Kunis los protagonistas. 6. Otra novedad, Los Tres Mosqueteros, se podían haber quedado en casa, pero aterrizan aquí en el Super 10. Paul V.S. Anderson es el director y su señora Mila Jovovich la protagonista. Primera semana en el Super 10. 5. También primera semana, y esta ya es la película de la semana porque es la que más sube, Johnny English Returns, de Oliver Parker, con el inefable Rowan Atkinson haciendo de una especie de caricatura de 007. 4. En un mundo mejor, de Susanne Bier, Mikkel Persbrandt, Trine Dyrholm, 28 semanas en la lista y mantiene la posición. 3. Como Midnight en París, la película de Woody Allen, un poquito menos, 21 semana, pero es una de las campeonas de la temporada, sin duda. Seguimos subiendo, acercándonos al puesto de cabeza, pero de momento en el 2. En el 2 sigue El árbol de la vida, de Terrence Malick, Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, 3 semanas en la lista, una película imprescindible, a pesar de que sea difícil. Y en lo más alto, puesto número 1. Sigue siendo una película española, No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, con ese papel extraordinario escrito a la medida para José Coronado. 2 semanas, las 2 en todo lo alto. Y nuestras recomendaciones, o las recomendaciones de José Manuel Escribano. Primero, las no recomendaciones. ¿Lo prescindible de la cartelera? Más que prescindible, porque la película es buena, pero no se puede ir a verla sin estar avisado. Las razones del corazón, de Arturo Ripstein, la versión que hace el mexicano del Madame Bovary, una película verdaderamente dura. Hay que echarse algo al zurrón, porque si no se pasa mal. ¿Y lo imprescindible? Pues tiene que ser esta película iraní de la que hablaba hace un momento, Nader y Simin, Una separación, de Asghar Farhadi, una película que cuenta lo que pasa en el Irán de ahora mismo, sus hombres y sus mujeres. Hay que ir a verla. Y yo, que mañana por la tarde iba a hacerme una sesión de cine, iba a ir primero a la sesión de 5, a Los Tres Mosqueteros, y después al salir al Capitán Trueno. ¿Me lo recomiendas o me parece que no, verdad? Absolutamente, pero a partir de hoy ya no te hablo. Muy bien, lo intentaré por la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, prometo no ir, ¿eh? Bueno. Con vientos favorables. De las que prometen hacer historia, la crítica de José Manuel Escribano sobre el Capitán Trueno. Para que luego digan que apoya demasiado al cine español. Caray. A ver qué dice. Martín. Con vientos favorables. Eso. Noticia positiva. Con vientos divinos acabamos esta noche. Con vientos divinos porque la organización ecologista Sea Shepherd ya ha anunciado que así se llamará su próxima campaña, Viento Divino, que en japonés significa kamikaze. Y es que Japón ha anunciado de nuevo la campaña de caza de ballenas. El ministro de Pesca del país asiático dijo además que buques escolta acompañarán a los navíos balleneros. Nueva Zelanda y Australia ya han dicho que se oponen. Y nada, simplemente Sea Shepherd ha dicho que la batalla está servida. Y en la página web de esta cadena de emisoras, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en la encuesta, Silvia, de momento, ¿qué nos dice? Pues nos dice que nuestros oyentes eligen el 16% la iPod, el 23 el iPad, el 27 el iPhone y el 34 el iMac. Volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Os quedéis en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León.